90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 21 de mayo, estará hablando sobre el Estado racista, y con esto me refiero a nada más la punta del iceberg con las declaraciones del líder del Instituto Nacional Electoral, Córdoba. Hay que hablar sobre un sistema, más que tratar de ver si una persona tiene la culpa o no. Bueno, como siempre, les invito a que participen conmigo y con Aspasia de Mileto. ¿Cómo estás, Aspasia? Hola, un gustazo escucharte. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, amigo? Bien, bien, echándole ganas. Y bueno, despertando cada día a ver el horror de la clase política de nuestro país. Y bueno, la verdad es de que no me sorprende, pues dada el patrón de conducta que se viene siguiendo, pues ya, con algunas décadas, pero que se viene exacerbando últimamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el clima político de nuestro país es terrible, terrible así en toda la extensión de la palabra, porque no solamente estamos viviendo un proceso de descomposición social que se traduce hacia afuera, hacia violencia y todas sus prácticas, sino que estamos hablando de una corrupción exacerbada en la que no solamente se están quedando con los dineros de las cuestiones públicas, sino que están agrediendo directamente a la ciudadanía por medio de declaraciones terribles como esta del señor Córdoba y otros comportamientos que nos hacen pensar, digamos, cuál es la ética del político mexicano y si realmente la tienen o si la consideran de alguna manera. Pues sí, yo le pongo el Estado racista. Y dirá la gente, pues, ¿por qué vas a echar la culpa al Estado por lo que hace una persona? Y yo creo que habría que voltear la situación y ver que realmente la persona es un actor dentro de un sistema racista que tiene en sus mejores ejemplos a los líderes de las instituciones que supuestamente están ahí para velar por la ciudadanía. ¡Qué ironía!, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando de un racismo que no solamente se traduce en esta declaración, sino en cuestiones que en una lectura política la vemos día a día, como por ejemplo lo que significa la política de los centros comerciales. Si tú vas a un centro comercial y lo analizas, te das cuenta de que hay un apartheid de facto, o sea, es y no solamente en eso, si observas también, por ejemplo, la cuestión en cómo está la ciudad diseñada, si podemos llamar que está diseñada, está el apartheid también ahí, sino que estamos de facto en una sociedad muy racista. La sociedad mexicana es racista de por sí, ¿no? Y podemos pensar también en Leopoldo C., en la cuestión del psicoanálisis del mexicano. Cuando él habla sobre los estragos que de la conquista, ¿no?, en nuestro no consciente. Sí, déjame antes de continuar abrir la línea 8336-4203, pues para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, hay que hablar de que pues no es casualidad todo esto, porque de hecho, según estadísticas que estoy viendo ahorita aquí de la OECD, de la Organización Esta de Países Desarrollados, pues somos el país más desigual. Esto ya, pues, ponte a ver, como el otro día platicábamos, 0.01% de la población amasa el 42% de la riqueza. Pues obviamente que el racismo es una de las ruedas de este tren de la desigualdad. No sé cómo lo veas tú, o sea, yo veo una correlación entre la mala representación política, la inequidad económica y la disparidad sociocultural alarmante, ¿no? Creo que hay una correlación, y ahorita te invito a que platiquemos, después de analizar esto, a cómo el sistema también capitalista es el que ha estado explorando todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que tú tienes razón en lo que nos estás mencionando. Si nosotros empezamos a pensar en la cuestión de la ciudadanía, cómo las personas ejercen sus derechos ciudadanos y qué es lo que esto significa, nos damos cuenta que gran parte de la población, si vamos a aterrizarlo al estado de Nuevo León, no están ejerciendo sus derechos ciudadanos, porque para que esto suceda se tienen que cumplir ciertas, digamos, factores que ayudan a que el ciudadano ejerza sus derechos, y uno de ellos, por ejemplo, es la educación, el otro es la salud, el que sigue es el acceso a la movilidad social. Si empezamos nosotros a ver estadísticas, nos damos cuenta que en los últimos al menos seis años, en lo que va de este sexenio también, la movilidad social se ha reducido de manera alarmante, es decir, se está polarizando la sociedad en una estratificación terrible de que el pobre cada vez es más pobre, el rico es más rico, y se está perdiendo la cuestión de la clase media. ¿Esto qué significa? Hablando de derechos ciudadanos, que cada vez menos personas, cada vez menos mexicanos están ejerciendo su derecho, por ejemplo, en este caso al voto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son población cautiva, que tiene grandes necesidades económicas. El país ahorita está en una recesión, no quieren aceptarlo, pero de facto así es, estamos en una recesión, y a final de cuentas eso es un botín político. La pobreza es un botín político y el dolor también es una moneda de cambio. Sí, de hecho, ahorita te platicaba, estamos al tope de una lista de 40 países. Imagínate tú esa inequidad económica. Yo no te en que estabas ahí en el programa, pues le proponía al público que en vez de seguir con el discurso este de la inseguridad, pues porque era mejor empezar a llamar por su nombre, ¿no? Que es una desigualdad económica que hasta cierto punto es la que está causando la inseguridad. Entonces creo que en esto pues ya podemos empezar a ver que sí hay razones específicas. Y en la culpa nada más de decir que hay gente mala que hay que estar persiguiendo y con dinero público y militarizando cada vez más el país, pues ahí es un cuento de vaqueros e indios, y pues al parecer eso es lo que está vendiendo en la clase de arriba, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues sí, la cuestión del miedo, fíjate, aquí lo que yo veo de lo que tú me estás hablando es de un estado terrorista, ¿no? Donde no es el ciudadano a la usanza de la ETA, como los Países Vascos, de que es el ciudadano aterrorizando ciudadanos. No, es el Estado vendiendo un estado de terror a sus propios ciudadanos. Les está, digamos, vendiendo la cuestión del terror dentro de medios masivos también. Que el ciudadano lo está, digamos, aceptando como su moneda de cambio también, porque a final de cuentas estamos en un estado secuestrado, habrá que decirlo también, y el ciudadano está respondiendo a eso, está respondiendo a una situación de terror. Ahora, este terror también obedece a una cuestión, digamos, de dominación política, también hay que decirlo, tenemos que reconocer que nuestro país está en los primeros lugares en la desaparición de periodistas. Tenemos el caso también Aristegui, que es una reconocidísima comunicóloga, y la tienen atada de manos. Eso también implica, digamos, ciertos, digamos, ejercicios que se dan dentro de un estado del terror. Y con esas características que describes, más las que venimos platicando tú y yo desde el principio del programa, pues ¿en qué cabeza cabe pensar que una elección, bueno, una votación, perdón, porque no se ha hallado con esto de las alianzas ahora, que primero se odian y luego se aman, creer que eso es política o cortoplacismo? O sea, ante un estado terrorista, ¿eso va a limpiar la amenaza que está perpetua contra la ciudadanía? No entiendo la gente por qué siguen creyendo que eso va a legitimar algo. O sea, explícame tú o a quién le hablamos para que nos ayude. Que nos ayude el público al 8336-4203 para entender cómo una votación va a corregir todo eso que estás platicando, que estamos platicando. Bueno, aquí la cuestión es que el ciudadano, yo creo que tiene fe todavía, tiene, muy a pesar de lo que nos dicen las encuestas de opinión, de que el ciudadano tiene una gran desconfianza hacia las instituciones, podemos considerar que ellos están teniendo una fe, están depositando la fe en las personas que ahorita están contendiendo hacia puestos de elección popular. Pero aquí hay una cosa, tenemos que ser realistas y considerar que el ciudadano debe de aprender a, digamos, a hacer una lectura y una meta lectura de quienes están contendiendo en esta campaña política, y aparte qué es lo que ellos están proponiendo y cómo piensan desarrollar todas estas promesas, porque a final de cuentas son promesas nada más. Entonces, la cuestión de si se soluciona o no está en manos de los propios ciudadanos, en qué tenemos que hacer una lectura y una meta lectura de qué es lo que nos están proponiendo, pero sobre todo tenemos que preguntarles cómo. Y también pues quisiera enfatizar que la votación es una parte nada más de la democracia. O sea, democracia no quiere decir nada más que vas a una urna y haces entender que eso es lo que tú quisieras que sucediera y que por eso escoges a la persona que supuestamente te lo va a dar, sino que pues técnicamente eso nada más es un día del resto del año o del resto del proceso de 6 años que dura un gobernador, pues como para pensar que el día que vas a votar es como una especie de redención y que eso te va a salvar. Entonces pues yo insisto en que hay que estar tocando los temas que los políticos evitan por estar muy preocupados en la política de la identidad. ¿Y cuál es la política de identidad? Exactamente la que estamos viendo en las redes sociales, que si se sobajó del caballo o que si le faltaron huevos y que ya tiene cabeza y que si ahora en la clase social y que, o sea, estamos muy luchando por las características de los candidatos, pero no estamos realmente viendo, pues que al final son expolíticos ambos de partidos. ¿Sí? Cierto. Y esto, pues al final, van a llegar a lo mismo de siempre. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la salvación ahí? Pero es que, bueno, como yo lo veo aquí, la cuestión es de que el mexicano tiene que darse cuenta sobre qué es la democracia y que efectivamente es así como tú lo estás diciendo. La democracia no solamente es ir a votar cuando hay elección presidencial o a la gubernatura, sino que la democracia la ejercemos diariamente. La ejercemos también como ciudadanos desde que nos levantamos y vamos a tomar el camión o desde que llegamos a nuestras universidades. Eso también es democracia. También es democracia considerar que la inequidad también. O sea, tenemos que tener los ojos bien abiertos, que dentro de la democracia la cuestión de la desigualdad sí son factores que la lastiman. Y eso gesta ciudades inseguras y países antidemocráticos. Ahora, ¿cuál es la salvación para México? La salvación para México está en sus ciudadanos que tienen que aprender, lo vuelvo a decir, hacer esa metalectura de qué es lo que nos están enviando los políticos, cuáles son sus mensajes, cómo lo dicen y qué es lo que nos dicen. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de que nuestro señor presidente se haya ido a Inglaterra con todo un séquito? Eso es absurdo, es absurdo. Se está comportando como un faraón y nuestro país no está para eso. Sí, y de hecho, bueno, suele ser característico ante la gran inequidad de hoy y de antes, que había, por ejemplo, en siglos pasados, pues que generalmente hay una contraparte imperial, o sea, hay un comportamiento excesivo por los líderes y que pues no hay una correlación con lo que pasa ahí abajo. Y yo sigo creyendo que esta actitud de Córdoba no es la persona, sino que es el sistema que tienen esas personas. Así es. Entonces, veo gente que quiere que lo corran. Pues sí, que bueno, también quieren que corran al presidente, pero pues yo no creo que eso va a desajustar esta maquinaria, que como te digo, es un racismo de Estado. Pues que hay una correlación con el despojo, como diría David Harvey, el despojo del sistema. Que, bueno, entre más reformas vemos más inequidad, vemos menos crecimiento económico y vemos cada vez más distanciamiento entre una clase política pues que ahora se están tropezando con sus propias reglas. Ahora resulta que esto de infiltrar la comunicación privada de la ciudadanía, pues ahora por haberle puesto abierto ojos y oídos para escucharnos, pues ahora resulta que ellos también salen vapuleados. ¿Cómo ves todo esto? No, pues a mí me parece muy interesante esto que estás mencionando, porque a partir de estas reformas que están planteando desde la presidencia, por ejemplo, y fíjate, va de la mano con este ejercicio racista que hizo el señor Córdoba, porque las comunidades de nativos mexicanos están peleando el libre acceso y el derecho al agua. Y no solamente la cuestión del derecho al agua, también tenemos la cuestión de la reforma energética, que es lo que está sucediendo con el campo ahora que están reclamando lugares o tierras que ellos consideran que van a mejorar o sirven a sus causas. No solamente también es eso, tenemos las grandes talas, estamos perdiendo bosques, nadie hace nada. Aquí en Monterrey, ¿qué sucedió? Nos construyeron un estadio de fútbol en un mini bosque que había. Uh-huh. O sea, Fabián Espinosa, ¿estás por ahí? ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes a todos. Pues mira, gracias. Es muy interesante lo que están comentando. En realidad, estoy de acuerdo con ustedes. No es el remover a una persona no va a cambiar para nada esta inercia o este aparato completo de racismo. Es tan sencillo como ver cómo se procura la justicia a nivel rural, por ejemplo. ¿Cuál es el presupuesto que se destina para todos los rubros básicos de las funciones del Estado en lo rural? La educación, la seguridad, obviamente, los servicios sanitarios, el acceso a tener agua corriente, etcétera, etcétera. Pero no nada más eso, sino también hay otros frentes en los que, por ejemplo, se va desmantelando la educación pública, ¿no? Se va minando, se va socavando todo esto que se ha construido desde inicios del siglo XX. Y lo que estamos logrando es que la gente empiece a refrendar el discurso, básicamente del poder, en donde el civismo, la historia, todo este tipo de cosas que nos dan valores ciudadanos y que nos hacen tener mucho más sentido de comunidad, se van olvidando, se van rezagando, y entonces vemos que ahora la educación se está convirtiendo, o están tratando de convertirla, en un producto o un servicio más a consumir, ¿no? Y es un derecho, así es. Y por otro lado, pues la educación no debemos olvidar que sirve para potenciar mentes, no para crear carreras profesionales, ¿no? Y pareciera que muchos planes de estudio e inclusive muchos sistemas y programas de educación básica y media están enfocados a tratar de darle cierta seguridad a los padres de que sus hijos van a estar preparados para este mundo meritocrático y competitivo en el que vivimos, ¿no? Entonces es en varios frentes en realidad en donde se va atacando a la población, y por supuesto que las poblaciones indígenas y rurales pues son las más vulnerables a todo este tipo de embates, ¿no? Bueno, con lo que hemos visto pues, el Tratado de Libre Comercio y las reformas más recientes, tienes tú que ha penetrado mucho más la privatización de la forma de vida al espacio rural. Uh-huh. Y lo que han hecho es, este sistema es, pues forzar a la gente a tener que ingresar a este sistema ahora como pues una servidumbre legal, porque de alguna forma están legitimando ese despojo. Así y por es. Ende, pues los que no se quieren someter, pues tienen que venirse a la ciudad, a los cinturones de miseria, porque pues tampoco es como que hay mucho trabajo ahorita para la gente que viene del campo. Digo, tenemos desempleos en la gente que tiene carreras educativas, y pues la gente que viene del campo, pues no es de que les falte inteligencia, sino que no vienen sistematizados. Así y es. Pues tienen que esperar en la fila, pues para poco a poco poder ingresar. Pero pues como la gente que no tiene trabajo, pues tampoco quiere que la gente que viene de fuera llegue a quitarle lo que supuestamente creen que les corresponde, pues tienes un sistema en donde pues es que el que viene le quiere quitar el trabajo, y el sistema tampoco me ayuda, pues porque están vendiéndolo todo. Pero es que fíjate. No sé cómo lo ves. Fíjate que resulta interesante esto que estás mencionando, y no solamente nos indica una sociedad injusta, completamente injusta, sino la cuestión de que el sistema, en la manera en la que está estructurado y en la manera en la que está funcionando, no considera a las personas que son migrantes. de ninguna categoría los considera. Tenemos migrantes centroamericanos en nuestra ciudad, que tengo días que no los veo y en su lugar veo a la policía en donde ellos solían solicitar ayuda. Y eso es alarmante, que significa que el Estado está utilizando a la fuerza legítima que le corresponde, que los ciudadanos le conferimos, le está utilizando contra otros ciudadanos y los está criminalizando, que es lo más peligroso. Probablemente no es casualidad al estar a poco más de 2 semanas de las elecciones, ¿no? Claro, claro, o sea, y si tú observas, por ejemplo, qué sucede con la población que viene del mundo agrícola, estamos pensando en personas que vienen de Chiapas, San Luis Potosí, y otros estados, ¿qué sucede con ellos al llegar a la ciudad? ¿Qué sucede? No vienen a sumarse a la fuerza laboral, no porque no puedan o no porque no puedan aprenderlo, uh-huh, o porque no lo sepan, porque hay personas preparadas entre ellos, sino porque nuestro sistema no les permite insertarse. Claro, si no tienen el look polanco, pues no son bienvenidos, ¿no? Ah, claro. Pues sí, o sea, aparte es una realidad de nuestro país que desde la colonia es que venimos pues escondiendo cierta parte, como hablabas tú de psicoanálisis colectivo, sí, tenemos una parte que hemos reprimido y que de alguna forma, pues en el espacio público tratamos de actuar como si no existiera esa herida que nunca acabó de sanar, pues porque no nada más el país no se modernizó inclusivamente, sino que realmente de repente nos brincamos a un sistema en donde lo que importa, como dice Fabián, ya no es tanto la comunidad, sino qué tan rápido te estás tú competitivamente saliendo adelante y que se frieguen los demás. Uh-huh. Y que si no están preparados, pues ni modo, ¿eh? Aquí el que llega es el bueno, como dicen, o el conectado, como dicen los polacas. Digo, me queda claro que ahora con las alianzas de hoy, pues lo que importa es el corto plazo, hombre, no hay pedo. Si eres de izquierda, si eres de derecha, eso se lo meten por el arco del triunfo. Sí, es tal cual como lo dices. No sé, o sea, digo, que me hablen de ideología, por favor. Yo no he escuchado más que el caballo relinchar y el otro, uno ha propuesto, pero ya se sometió al otro. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sí, y fíjate que tristemente lo están manejando como que es un digamos, un éxito. Uh-huh. Para la ciudadanía, o sea, que la ciudadanía, uh-huh, gana con esta alianza. Pero, sí, ¿qué significa políticamente? Porque ambos tienen sus historias dentro de partidos políticos y ambos tienen sus historias dentro de la función pública. No, y además los dos tienen cosas que explicar, de su cónyuge y de su hermano respectivamente, en escándalos que han salido en los medios, ¿verdad? Entonces, si llegan a ganar, esperamos que expliquen esto que quedó sin explicación. Así es. Ya que tendrán la obligación de hacerlo por convertirse en ese momento en servidores públicos. Oye, si están negociando ya ahorita, no han llegado, ¿tú crees que no van a negociar con el Estado fascista que tenemos? Pues van a tener que someterse, ¿no? Así es, pero Tenemos un Estado... ¿no es una república México ahorita? No, claro, ¿no? Que no. Estamos planeando y le aplauden a Calderón que regrese, 140,000 muertos, y quieren que regrese Calderón, el que inició la guerra y el que levantó la constitución para que el ejército se saliera a la calle. ¿Pero dónde está la cabeza de la ciudadanía? ¿Cómo es posible que pidamos eso? Lo que pasa es que políticamente, ¿sí?, hablando, están aprovechando que los mexicanos no tenemos un representante, digamos, ideológico, no hay una ideología detrás del mexicano, ¿sí? Sí. Si tú piensas, por ejemplo, en la izquierda mexicana, sí te hablan de las cuestiones de la Liga del 23 de septiembre, te pueden hablar de Marx, incluso del comunismo, populismo, etcétera, pero realmente no es una ideología formada y fundamentada con una dirección, ¿sí? Estamos asistiendo ahorita a la ideología de la no ideología. Y por desgracia el mexicano está dando tumbos, chocando en un cuarto oscuro, sin encontrar la salida y sin darse cuenta de que, insisto, la salida la tiene el mexicano en la mano el día en que se den cuenta de que tienen que hacer una meta lectura de lo que está sucediendo. Porque, digamos, si estamos hablando del racismo, también tenemos que dar cuenta de que el día de hoy aparecieron 4 personas desolladas de sus rostros a la usanza de lo que sucedió en Ayotzinapa. Estamos a meses de la desaparición de esos estudiantes y nadie da una respuesta. El Estado no está, digamos, respondiendo ni cumpliendo con su obligación de aportar seguridad a cada uno de nosotros. ¿Fabián? Ah, Fabián está en una llamada. Pensando. Mira, sí, o sea, yo lo llamo genocidio. Con todas sus letras. Veo que hay una consigna contra ciertas clases, contra ciertas etnias. Por un lado, creo que hay una suma del desprecio por el indígena y por el pobre. Así entonces es. Están, creo que, sintetizando el que, pues, como el más pobre, entre comillas, porque en el sentido urbano, pues el indígena sí no tiene lo que tenemos nosotros, pero ya quisiéramos nosotros tener lo que tienen ellos. Mínimo su lengua, en comprenderla. Sentido, entonces creo que se están eliminando a gente que, pues, no quisieron educar y que de plano están prefiriendo eliminar de los pájaros el de la pobreza y el de la gente que no les gusta, no sé cómo lo vean por ahí. Pero si te das cuenta, lo están haciendo sistemáticamente. ¿Cuántos presos políticos hay ahorita? Pues, sí, totalmente de acuerdo. Por otro lado, un paréntesis, ahorita estaba tomando una llamada del público que no podíamos por algún motivo conectar, pero un radioescucho estaba recordándonos que este señor Córdoba, pues irónicamente es hijo de dos académicos reconocidos, entonces, pues no todas las semillas caen en tierra fértil, ¿verdad? no todas las semillas germinan. Así es. Pues qué lamentable, ¿no? Mira, una cosa que no debemos olvidar es que tristemente seguimos viviendo en una sociedad de la simulación. ¿A qué me refiero? En casi todos los ámbitos que podemos pensar está muy, muy embebido en nuestra cultura esta simulación, este lenguaje o esta forma de ser que se desarrolló en la colonia, donde había estas castas tan claramente divididas y en donde se desarrolló una especie de lubricante social para convivir diariamente. Vamos a hablar que es una especie de capoeira pero extendida a toda la comunicación que tenemos. Y por ejemplo, no puedo evitar pensar en esa entrevista que se hizo ligeramente famosa de López Dóriga a Cristian Castro, en el cual pues lo evidencia que no se sabe los héroes nacionales, ¿verdad? Y no sabe cuál de estos personajes estaba en la Reforma, cuál en la Independencia, cuál en la Revolución. Y yo comentaba en redes sociales que la verdad es que no importaba mucho que esta persona no supiera de historia. A mí lo que me parecía realmente grave es que era muy evidente que ambos personajes, que son gente que influye, que están en medios de comunicación masivos y que la gente los admira o al menos los escucha su opinión en gran medida, claramente son personajes de este sistema social de la simulación. Estaban simulando, estaban actuando frente al público cuando estaban hablando de un tema realmente serio. Y repito, no es ningún pecado, ni el señor no tiene ninguna obligación de ser un experto en historia, para nada. Para mí lo grave era que obviamente los dos estaban simulando y estaban tratando de presentar algo que iba a ser digerible o aceptable para el público, ¿no? Es una especie de negociación en no llamarle las cosas por su nombre. Claro. Y en no importa cómo, pero pues ahí vamos adelantándonos, ¿no? Sí, pero no. Fíjate la gravedad. Oye, pues así eran los gladiadores de los romanos, ¿no? Se dejaban caer y que el otro ganaba. Y no, pues es un show. Uh-huh. Es un espectáculo. Pero a final de cuentas... Y por eso están ahí. Sí, pero a final de cuentas es un espectáculo que nos está saliendo muy caro. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso del pequeño que asesinaron terriblemente en Chihuahua, que es lo que terminó diciendo el fiscal. El fiscal está argumentando que fue un juego de niños, juego de niños que se les pasó la mano. Cuando, si te pones a analizar cuáles son, digamos, los hechos, las narraciones de los menores, te das cuenta de que fue premeditado y que lo eligieron como víctima porque previo a él hubo una posible víctima que se pudo defender. Uh-huh. Entonces, esta simulación nos está trayendo funcionarios y personas de alto nivel que no saben lo que están haciendo, no están preparados para lo que se supone que deberían de hacer, pero tampoco están formados y están actuando con un cinismo terrible. Y pues te voy a decir la más fácil, o sea, puedes tener la preparación más grande del mundo, Pero una vez que está cegado por el ego del poder, pues no hay nada que hacer con eso, ¿no? Pero vámonos a un corte y regresamos, ¿cómo ven? Perfecto. Nos vamos, no se vaya. Tenía ganas de ver. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. Comisión Estatal Electoral. Atrévete a reflexionar. Sigue los debates por Radio y Televisión Nuevo León y en CNL.mx. Consulta fechas y horarios en CNL.mx. Comisión Estatal Electoral. Los diputados federales debemos jalar parejo. Todos para el mismo lado. De Carlos, Andrea y Ramiro. Haciendo leyes que beneficien a Doña Lupe y María. Por el bien de Carlitos. Por Marifer y por Mateo. Porque las nuevas generaciones tengan becas y empleos bien pagados. Por Esteban. Por Raúl y Sofía. Por los chavos. ¡Serán buenos resultados! Juntos por un Nuevo León más fuerte. PRI, diputados federales. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Radio UDEM. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el Estado racista. Estoy con Aspasia de Mileto y con Fabián Espinosa, con usted, estimado público, para que se comunique al 8336-4203 y nos dé su punto de vista sobre lo que acontece en México. Me voy a proceder a leer un pequeño párrafo sobre un punto de vista de David Harvey, que dice acumulación por despojo. Uh-huh. Así y esto es. Quiere decir que, bueno, básicamente vamos privatizando y vamos despojando a la gente de su tierra, pero me aboco al párrafo. Refiriéndose a esto, dice que ha acontecido por siglos, desde la colonia, y no se refiere solo a los recursos llevados a tierras europeas, al oro que ingresa a las arcas de las grandes potencias. Uh-huh. El despojo también es interno. Es el de la expulsión forzada de campesinos y pueblos originarios. El de la pérdida de los derechos sobre lo común. El de la transformación de las diversas relaciones de propiedad a una sola, o sea, la privada. El de la supresión de formas de producción y consumo alternativas, o sea, todo lo que no sea el sistema central. Se veta o se prohíbe, ¿no? Así es. El de la monetización del intercambio, o sea, que todo lo que vea de trueque lo monetizas, el de la esclavitud y su comercio, el de la deuda y finalmente el del sistema crediticio. Así es. Eso es básicamente lo que está diciendo. ¿Cómo ves? Pues estos últimos son muy, muy flagrantes en nuestro país, porque si no se les da oportunidades más interesantes o más atractivas, sin embargo sí se les bancariza y sí se les da créditos facilitos o pagos al chas-chas, ¿verdad? A toda esta población desfavorecida que viene. Para eso sí son bien aceptados, para eso sí son bien recibidos. Así es. Para recibir créditos totalmente leoninos, con tasas de interés superiores al 100%. Y pues como decía don Teofilito, pues no se vale. O sea, no se vale que no te doy acceso a muchas cosas, pero sí te tengo cautivo en una esclavitud crediticia, por ejemplo, ¿no? Y dentro también. Pero ya privatizaron a Teofilito, ¿no? También. Sí, también ya no puedes decirlo al aire. Tienes que pagar, tienes que pagar. Gran Pasillo es ahora, ok. Gran Pasillo. ¿Cómo ves esta situación? Que es una descripción de nuestra realidad mexicana. Pero fíjate que antes de la risa tenía una idea en mente, ¿no? Lo que estás hablando del despojo. La cuestión de despojar al mexicano de su futuro y lo que esto significa psicológicamente. Estamos creando una población que está dentro de lo que se le llama la desesperanza aprendida. Tenemos grandes masas de mexicanos dentro de este círculo vicioso. ¿Qué significa? La desesperanza aprendida es un término psicológico con el cual se explica que una persona se da cuenta de que no importa qué es lo que haga, su realidad no va a cambiar. Este término es, digamos, relativamente nuevo, proviene de los 70s, pero que nos describe cuál es la realidad del mexicano. Cada vez vemos mexicanos mucho más tristes. Si tú observas, a mí me da tanta risa ver esa noticia que anda por ahí navegando, donde afirman que México es el país donde las personas son más felices. Uh-huh. Yo diría que no es así. ¿No? Sí, sí, sí, es una cosa así, y me parece tan absurdo y tan terrible que se quieran burlar de nuestros conciudadanos, pues, de esa manera, ¿no? O es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Exactamente, abiertamente es eso. O sea, porque... Pero mira, ¿sí? Ah, te iba a decir, nada más para cerrar el comentario, porque si tú, ajá, por ejemplo, observas cuáles han sido las reformas a las leyes laborales, uh-huh, te das cuenta de que tenemos cada vez mexicanos que tienen que renunciar a la idea de una, ¿cómo se le llaman cuando acumulas años en un trabajo? De una antigüedad. De una antigüedad, ajá. Están renunciando a la cuestión de la antigüedad y por ende están renunciando al derecho de una pensión digna. Uh-huh. Y eso lo están avalando las leyes de trabajo. Obvio, y, pues para poder privatizarlo y para poder pagar menos. Deja tú eso, están formando hordas de esclavos. Por eso, aparte. Es una postura esclavista, no sé qué piensen ustedes. Y mira, bueno, pues yo te iba a decir que sí, es un sistema que se retroalimenta en violencia, porque pues tú echas más gente a la calle y no tienen qué hacer, y pues por ende se suman a la inconformidad que, pues como tú sabes, tiene mucho tiempo ya en el país, y pues es la justificación para después apretar el cinturón y pues reforzar el militarismo y tener un sistema como estamos nosotros. Ah, y justificar la intervención norteamericana. ¿No? Sí, por supuesto. Eso, ¿eh? Eso. Y justificar la intervención norteamericana. Tenemos el plan por ahí. Bueno, ya firmaron que pueden... Sí, ya lo firmaron. Ya la frontera es el Usumacinta, ¿no? ¿Cuál? Haz de cuenta. Ya no es el Bravo. Sí, olvídense del español. Bueno, hablando de eso también, quiero citar un artículo de sinembargo.mx, en el que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres difundió que Siria, Irak y México son los países así con más es. Muertes por una guerra, tal cual, o por conflictos armados. Dice que en 2014 en el mundo hubo 42 conflictos armados. Siria fue el conflicto bélico que ocasionó 70,000 muertos, perdón. En Irak, 18,000 personas. Y en México cita 3,000 muertes en 2013. Solamente en 2013. Perdón, 15,000 muertes, o sea, solamente 3,000 menos que Irak. Sí, pues ya me sorprendió. Estamos hablando sí. que es solamente 16% menor que un conflicto tan... con una marquesina sí, con tan gastada como Irak, ¿no? No, lo que pasa es que a México le ha faltado la honestidad de dirigirse a sus ciudadanos y decirles que efectivamente estamos dentro de un marco de una guerra, ¿no? Y pues que no sea solamente un eslogan. Que me toca constantemente cuando tengo la suerte de poder salir y desfoguearme un poquito de tanto mugrero ahí en México. Todo el mundo me pregunta, ¿y qué onda con tu país? O sea, está la gente, los ven muy mal. O sea, oye, ¿cuál es la percepción? Ponte un paréntesis. Quiero que me digas, Juan Carlos, ¿cuál es la percepción de México en este rubro? Pues, sobre todo en un país como Italia tan liberal, ¿no? Así es. ¿Eh? Sobre todo en un país como Italia tan liberal y con un gusto por estar informada. Pues fíjate que aquí también hay mucho relajo, pero no ves a la gente con ametralladora, ¿no? O sea, los policías aquí andan bien vestidos y están más preocupados en eso que si quién tiene más rifles. Pero fíjate que hoy me dijo una amiga que de hecho vio un estudio en su país y que en Monterrey estaba terrible. Le dije, no, pues según esto me dijeron que estaba toda madre, que ya íbamos para adelante. Pero sí, como te digo, los últimos viajes que he hecho, sí es esa visión. O sea, ellos nos ven como nosotros vemos a Siria o Afganistán, en Exacto. serio. No es broma, okay. O sea, así nos ven. Y aunque posiblemente ha bajado un poquito con esto del control de los medios del PRI, a la gente le llegaban las noticias de los descabezados y todas las gentes metralladas. Y pues ahora con tanto estudio que está saliendo, el noruego que salió hace 2 semanas, donde pues ya decían que el Estado literalmente es el que está matando a la gente, pues ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué puedes hacer ante eso, no? Bueno, pero... No sé. Ajá. Ahora que estás en África, sería interesante también ver cómo es la gente del continente africano en su visión hacia México, ¿no? Sí, podríamos hacer una comparativa y sería muy interesante. Pero pues lo primero que, fíjate, va a servir mucho si tengo la fortuna de ir, porque lo primero que me voy a dar cuenta es que todo lo que nos dicen de ellos está exagerado. O sea, no es la primera vez que me pasa. Ya estuve en Irán y estuve en Siria antes de esto, y la gente es igual que en todo el mundo, son todos iguales. O sea, sí tenemos problemas todos, pero son narrativas que los medios exacerban para que poder justificar que cuando van y destruyen un país en Medio Oriente, pues es por el bien de la humanidad, ¿verdad? Y realmente, estimadísimo público y estimados amigos, lo que están haciendo en México se lo hicieron a Medio Oriente ya. O sea, primero manejas a los medios, uh-huh. y luego justificas una guerra, y luego destruyes, y luego reconstruyes, y hay ganancia para algunos pocos. O sea, yo lo veo claramente en México. Y bueno, si no me creen, pues el millón de muertos creo que es bastante evidencia ya, ¿no? Que aunque no nos quieran decir que por allá van las cifras, para allá vamos. Y realmente, pues eso es lo que estamos pasando. O sea, estamos viendo un sistema que entre que si elecciones o no elecciones, se está vendiendo todo, se está matando a la gente que no les gusta, ¿sí? Y aparte los medios de comunicación lo refrendan. No sé cómo lo ve. Sí, totalmente de acuerdo. En el Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Hay una nota que ya no siguió, no se desarrolló mucho en redes sociales. Y déjame aclarar nada más que el millón de muertos es desde los 80s, ¿eh? Sí, claro. Claro, no, sí. No desde la década pasada, ¿no? Así es. Pero, como dices, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, y siempre es... En realidad los conflictos, aunque son complejos, hay una forma muy sencilla siempre de aclarar algunos puntos, ¿no? Es, pues hay que seguir el dinero, simplemente. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién se está beneficiando de esto? Esa sería la pregunta clave, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de todo esto? Y dentro de los actores políticos, ¿quién está detrás de ellos? Porque a final de cuentas, sería una cosa increíble que ellos solos estén orquestando todo lo que sucede. Claro, ahora, por ejemplo, aquí quería citar, por ejemplo, a una hora de Iguala, donde fue el episodio tan terrible de los 43 desaparecidos, sí. o estudiantes ya muertos, está la mina de oro más importante de Latinoamérica. Exactamente. ¿Verdad? En 20 años pretenden extraer más de 60 millones de toneladas de oro. La mina está entre los pueblos de Mezcala y Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, en Guerrero, obviamente. Está solamente a 50 kilómetros de Chilpancingo, que es la capital del estado, ¿no? Pero bueno, obviamente esa zona y el municipio y el estado tienen una tradición de resistencia de muchas décadas. Claro, de siglos. De siglos, y por supuesto también pues de despojo. Claro, es lo que te iba a decir, la cuestión del despojo. Y de maltrato a las poblaciones. Entonces, pues podemos ver cuáles son, que no hay límites simplemente para esta voracidad de estas corporaciones. Y si tenemos ahí algunas personas que nos pueden estorbar para este gran negocio, digo, voy a repetir la cifra, 60 millones de toneladas de oro en los próximos 20 años. Es demasiado. Pues es demasiado como para que te lo impiden o te estorben pues un grupo de estudiantes, ¿verdad? Esa es la lógica. Que ¿dices? Esa es la lógica, ¿no? Sí, mira, en Colombia ese sistema también pasó. Así y es. Mientras estaba el Plan Colombia, era cuando se despojó a la gente de sus tierras. Así es. Le llamaban paramilitares. Existen uh-huh. todavía. Casualmente, aquí en México, pues muchas de las guerrillas mercenarias, que supuestamente son narcotraficantes, pues están haciendo un trabajo sucio para el Estado, al parecer. porque de alguna forma esos despojos primero pasan por las armas de la maldad, entre comillas, que al final pues parece que están como que corroborando un sistema, porque pues si en verdad quisieran pararlos, o legalizaban la droga, o les paran el dinero ahí en los bancos y no los dejan operar. O sea, que las funciones originales de supuestamente nada más defender mercados de droga, ya a mí se me hace que ya está rebasando sus funciones originales. No, y aparte que lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a las cuestiones del neoliberalismo descarnado. Ya no estamos observando un sistema que es funcional de alguna manera, sino que ya es depredador por completo, ¿no? No solamente hacia los medios de producción o hacia la materia prima, hacia las reservas naturales, sino hacia la misma persona. Con esto quiero decir, ¿no?, que el sistema capitalista está viendo a la persona de una manera terriblemente cosificada. Es decir, que esta persona no solamente es valiosa porque es un ser vivo, sino que es valiosa en tanto que puede obtener algo de ella. Y es terrible porque esto se está permeando a todos los espacios de nuestra sociedad y nuestra cultura. Y ahora volviendo un poco al tema con el que se inició el programa, quiero mencionar nuevamente que lo grave de estas palabras tan denigrantes y tan poco dignas de esta persona del INE, no es solamente el que se burle de la condición de la cultura de alguien, es que simplemente está negando tácitamente en sus palabras el derecho a participar, el derecho a ser votado. O sea, casi está diciendo que sí se les permitiría votar, pero no puede ser votado. O sea, no es una persona digna de representar a su comunidad, ¿no? Exactamente. Él los está negando como ciudadanos. Exactamente. Ellos solamente así son... se refería a Porfirio Díaz a la gente, ¿no?, en la plaza pública. Exactamente. O sea, es exactamente lo mismo que nosotros vimos en el colonialismo y lo que después vimos en los inicios del siglo XX, ¿no? Así es. Decía que saquen a los indios de la plaza para que cuando vengan los de franceses no se vayan a asustar y se lleven su dinero a otro lado. Sí, pues que don Porfirio se empolvaba y se maquillaba bien, ¿verdad? Claro, el bigote. El bigote, pero pues faltaba hacerlo para el resto de la población. Y bueno, tristemente esa, ¿cómo le llamaremos? Ese complejo de inferioridad cultural sigue existiendo y desafortunadamente en personajes que toman decisiones por el resto de nosotros, ¿no? Exactamente, eso es lo que es no terrible, sino peligroso. ¿Quiénes están dentro de los puestos claves dentro de la función pública y dentro de instituciones tan importantes como es el INE? Porque ellos no solamente se encargan de la cuestión de organizar y etcétera, etcétera, en relación a las elecciones y los ejercicios, digamos, de la legitimación del proceso democrático, sino que en ellos descansa, digamos, la tarea de hacer llegar a todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, estamos hablando en el caso específico de nuestro país, de que tengan acceso hacia su derecho de votar y ser votados. Y a él, con esta actitud, simplemente está diciendo que no le interesa atender a esta población. Y no solamente específicamente a esta, sino a todos aquellos que no hablen español, como lo hablamos nosotros. Y eso es una cuestión increíblemente retrógrada y, o sea, no indigna. Solamente habla de su no cultura, porque decirle inculto estamos haciendo referencia a otra cosa. Estoy hablando de su no cultura. Y es decir, la ironía, que esa institución se llamaba Federal Electoral. Así es. Y le cambiaron el nombre a Nacional Electoral, pues para supuestamente incluirlos a todos, ¿no? Así es. Exactamente. Pero ya salió por ahí el meme, ¿no? Ya lo vieron, el meme donde dicen que escribe. Según uno suena más incluyente. Pero cuando tú tienes la institución, pues que está velando, se supone que por dar a entender que están incluidos todos en las reglas del juego, pues te hace ver que no. Pero fíjate, pues qué mejor que esté coronado en la institución para ellos. A mí me parece evidente que no se les toma en cuenta desde lo político, y regresando con lo que decías de lo económico, el sistema capitalista, pues obviamente que no les interesan los pobres. Claro, pero fíjate. Entonces, aquí que se quiten el camino. Ajá. Para que las tierras puedan ser productivas para las clases medias y altas, que son las que dejan ganancias, o sea, o cómo. Es que aquí lo interesante es qué es lo que están entendiendo ellos por incluyente y qué es lo que entienden por excluyente, porque a final de cuentas cambiarle un nombre y decir Instituto Nacional para hacer una, digamos, un argumento inclusivo, eso solamente es parafernalia. Sí. A final de cuentas no es parafernalia. No lo sea. O sea, lo que pasa es que con esta actitud racista, hay que decirla por su nombre, el hombre solamente está indicando que a la institución y él como representante de la institución no le interesa la población. La población que no sea de tez blanca, ojo claro, etcétera, look polanco. Eso, un look polanco. Y es terrible, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos cumplen con esas características? Sería interesante verlo. Y sin embargo, en los medios es el fenotipo más pervasivo, ¿no? Vemos a la gente de tez clara, de cabello castaño, sí, claro. El canon de belleza, ¿quién lo define, no? Así es. Pues mira, para entrar en la recta final del programa, yo, en lo personal, sí creo que si no aceptamos que no vivimos en democracia, no vamos a poder hacer nada. No así vamos a es. Poder continuar a lo que realmente ya llegó y que estamos agarrando con las manos para que no nos explote. Creo que ya, como dice Cecilia, votar por ellos es legitimar la corrupción y la muerte. Así es. Y por ende, sí, claramente creo que hay que reconocer lo que tenemos enfrente para aceptar, por más doloroso que sea, a tratar de seguir, por otro lado, evitando, negando una realidad que todos participamos en crear. O en por sí. No querer aceptar, dejamos que se nos subiera el cuello. Si no pasa eso, creo que no vamos a poder empezar a ver las alternativas. Y para mí eso sería la propuesta, el reconocer antes ya de escuchar ahora sí desde la ciudadanía, de forma horizontal, qué es lo que quieren, porque, o qué es lo que queremos, porque realmente no creo que seguir legitimando lo mismo va a tener un fin. Hoy me quedó más que claro con el chaqueterismo ideológico, entre comillas, de las candidaturas. Creo que, no sé, ¿qué opinan ustedes? Es un pragmatismo pírrico. Absurdo, absurdo, diría mi amigo Camus. Pero sí. Bueno, me hiciste reír. Mira, pues dentro de todo esto yo quiero también compartir con todo el auditorio que hay ciertos proyectos que desafortunadamente no se difunden por los medios masivos, pero que sí podemos hacerlo nosotros y compartirlo en redes sociales también. Este es un proyecto de la UNAM que se llama Proyecto Docente México Nación Multicultural. Lo están desarrollando 9 facultades en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad de la Ciudad del Valle de México, en el plantel de la Colonia del Valle. El sitio web es... Urge multiculturalismo. Así es. Claro. El sitio web es www.nacionmulticultural.unam.mx. Repito, es www.nacionmulticultural.unam.mx. Y quiero aprovechar para también decir que esto que vimos hoy con las candidaturas no es la primera vez. O sea, Hollywood ya lo hizo con Conan el Bárbaro. Uh-huh. Recuerda que Arnold Schwarzenegger sí. En su película ya no veía por dónde, con toda su fuerza, y se acercó al señor, al de mayor edad, para que lo asesorara. Es como una relación de fuerza e inteligencia. Así es. Muy manejada por los medios, muy semiótica. Ahora casualmente, a un mes, tres semanas de la elección. Exacto, es el arquetipo que parece ser que va a tener buena venta. Así es, y es justa la lectura que estás haciendo, es tal cual. El guerrero y el sabio uniéndose para defendernos. Sí, en el templo de Shaolin, no me falta que les pongan bigotillos acá de taoístas, ¿no? Y coletas. Realmente para mí es asqueroso, me da lástima, me da vergüenza, no sé, creo que igual y sin política estaríamos mejor posiblemente, pero bueno, no sé, comentarios finales. No, pues básicamente, como mencionamos en el programa muchas veces, no debemos olvidar la historia, debemos de tomar los discursos dependiendo de quién nos los dice, y no está de más también echar un vistazo a todos estos, esta semiótica y estos arquetipos que son parte de nuestros seres, de todos, y que son fáciles de deslumbrarnos, ¿no? Y en este caso creo que lo pones muy puntual. Es el guerrero uniéndose con el sabio, para defendernos en esta cruzada contra el despojo, la corrupción desenfrenadas de las administraciones anteriores, pero tenemos que tener mucho cuidado y tener un voto mucho más razonado que solamente dejarnos llevar por esos instintos. Sí, pues uno viene en moto y uno a caballo, ¿no? Exacto. No, y el transporte público sigue sin existir. Exactamente. Por eso va a ser gratuito. Ay, ay, ay. Y como dijo don Teofilito, así seguirá, ¿no? Pues sí. Qué mejor ejemplo de la privatización que el transporte privado en Monterrey, pero bueno. ¿Cómo ves, Espacia? ¿Con qué nos dejas? Pues con la lectura, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, no solamente desde este espacio que es Nuevo León, sino a nivel república, que volvamos a ser una república democrática. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que en la práctica somos un país no democrático y que tenemos que reconocer. No republicano, posiblemente. Exactamente, o sea, tenemos que volver a las raíces y retomar la cuestión de que México está constituido por etnias diferentes a nuestra cultura occidental. Tenemos que desoccidentalizarnos, como dice el doctor Enrique Dussel de la UNAM. Tenemos que voltear hacia otras formas de pensamiento y considerar y recuperar la idea de comunidad. Estamos absortos, en la cuestión del individualismo y estamos sumergidos en una cuestión neoliberal que nos está abrumando. Muy bien. Pues yo diría que primero hay que detener la guerra. Eso es lo primordial, hay que parar el sangrado ya. No se puede permitir que sigan a costa del público gastando en un Estado fascista. Lo segundo que haría es la reforma del Estado una vez que se haya detenido la guerra. O sea, cuestionar el número de representantes y de burócratas. Tres, modificar el sistema económico. ¿Sí? Número cuatro, transitar a un sistema multicultural, a una cultura incluyente, para poder realmente tener una república, y ya de ahí vemos qué hacemos. Esa sería mi propuesta específica, y bueno, agradezco, como siempre, al estimado público, a ti, Espacio de Mileto, por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, te mando un abrazo hasta donde estés. Igualmente. A ti, Fabián Espinosa, también, como siempre, por ser ahí el pilar del programa. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte hasta donde andes. A Sergio Becerra, Música Audio Controles, Álvaro Guadiana. Y bueno, invitándolos a que sean felices, a que abran los ojos, a que sean realistas, a que no se crean todo lo que les dice la televisión y que tengan cuidado con los personajes que se meten surrepticiamente a sus mentes para hacerles creer que los van a salvar. Y bueno, invitarlos a danzanegra.blogspot.com y al reflejo.org para que participen con nosotros en este proyecto horizontal y presente. Les mando un abrazo y, bueno, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Es cierto que los niños tienen